respuesta bíblica a nivel iglesia. Y ustedes ya saben de qué se trata porque lo hacemos por radio con cierta frecuencia, en realidad todos los días. Vamos a ir a preguntas, pero antes yo voy a contestar una pregunta que yo hago. Eso debe ser fácil, ¿verdad? No, no es fácil. A mí me tomó bastante tiempo hasta que el Señor me hizo ver cuál era el asunto, cuál era la verdad sobre el particular. Y nosotros a veces damos vueltas de aquí para allá y no podemos encontrarle el significado. Pero el Señor tiene... siempre está atento a quienes buscan la respuesta en su palabra y más tarde, más temprano, sí que la encuentran. En el capítulo 4 de Marcos, vamos a ver. Escuchen con mucha atención lo que dice aquí. Se presta para cualquier discusión hueca. Porque podemos estar discutiendo algo que, si no lo tomamos en su contexto, nunca llegaremos a la conclusión correcta. Dice en el versículo 10 del capítulo 4 de Marcos: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola. La parábola anterior era la parábola del sembrador. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. O sea, en lugar de decirles abiertamente, él dice que va a hablar en una forma alegórica acerca de algo tan importante como es la cuestión de la salvación. Para que viendo, oiga, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Dice, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Uno diría, pero Señor, ¿acaso tú no viniste para que la gente... sea regenerada y se convierta y sean perdonados? La respuesta es correcta, ¿sí? Porque dice aquí, para que no se convierta. Bueno, permítanme compartir lo que yo he encontrado en esto. La Biblia no cambia, pero yo sí cambio. Por un tiempo no hablaba sobre esto, pero me di cuenta que la Biblia toda es inspiración divina y que tenemos que hablar con toda libertad. Cuando él dice, por ejemplo, les hablo por parábolas, por figuras, en forma figurativa, es porque a vosotros, a los que estaban preguntándole allí, les había permitido conocer o saber el misterio del reino de Dios. Pero a los otros no. ¿Cuál era el problema? Bueno, no sea que ellos se arrepientan, crean y les sean perdonados los pecados. Uno dice, ¿dónde está el problema acá? ¿Verdad que es complicado? ¿Cuántos de ustedes se anima a aclarar eso? Porque eso requiere una aclaración. Y entonces, ¿dónde está aquí el meollo del asunto? Porque si él vino para eso. Permítanme enganchar esto con otro eslabón. Y eso es lo que me hizo ver la respuesta. La Biblia que nosotros usamos, la Reina Valera 1960, ha sido, en cierto modo, modificada para hacerla más fácil. Y es la paráfrasis, por ejemplo. La paráfrasis es muy fácil de entender. Yo mismo la uso a veces y digo, dice esa palabra. Por ejemplo, ustedes toman el caso del arca de Noé. Y allí todo está en medidas de pies, de así. Y nosotros no usamos esas medidas. La métrica nosotros usamos. Lleva usted la paráfrasis y ahí está todo. Es solamente para darles un ejemplo. Todo en sistema métrico. Nosotros entendemos. Entonces decimos, claro, esto es mejor. El problema es que yo tomé ahora un ejemplo que es muy fácil de aceptar. Desde el momento que esa Biblia bajo otro nombre, Dios habla hoy, apareció, yo sospeché de algo, pero no sabía dónde estaba. Yo todavía acababa de graduarme del seminario, 1958-59, por ahí. Y yo dije, algo me dice que está mal. Y en una de esas viajamos a México de vacaciones. Ahora yo no me animaría ni por nada, porque allá le cortan la cabeza a uno, la cuelgan por ahí para que vean que aquí no vienen así nomás y salen con vida. Entonces, nosotros llevamos Biblia de esa, le pusimos esa, ¿cómo diríamos? Esa goma para sujetar. Y cuando íbamos, y había gente que estaba por ahí, chicos, tirábamos, corrían ellos para llevar por un libro. Y no sabemos qué resultó de todo esto, pero creí en ese momento que era ideal que ellos lo llevaran. No digo que está mal leerlo, pero no como Biblia. Es una paráfrasis bíblica, lo que significa que en cierto modo se altera. ¿Por qué? Porque en la paráfrasis no están todos los versículos, toda la enseñanza. Hay partes que se abrevia y entonces ahí para que resulte fácil. Ahí no se trata solamente de usar términos que entendemos. Se trata también de alterar, que es lo mismo que adulterar, al no decir todo. La Biblia dice mucho más. Entonces, mucho mejor en ese caso usar el diccionario, a veces un comentario llamado exegético, donde cada palabra está bien definida, etcétera, o cada concepto, o cada doctrina, etcétera. Pero, al leer este texto, porque esto no termina aquí, con lo que Jesús dijo, ¿cuál es el daño que haría a esa gente que escuchaba si él no les hubiera hablado parabólicamente? El daño es, o digámoslo mejor de otra forma, aquellos que tuvieron la brillante idea de una versión parafraseada de la Biblia, que no es ninguna idea brillante, más bien es oscura, pero a la gente le gustó, es para no depender del Espíritu Santo. Satanás hizo un trabajo primera clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no quiere que dependamos del Espíritu Santo. Y el cristiano llega a ser cristiano porque por la fe, aunque no entienda, recibe a Jesucristo por Salvador. Y en ese momento recibe la plenitud del Espíritu Santo. En todos los casos fue así, en el Nuevo Testamento. Una vez que el cristiano, llamémosle nuevo cristiano, hijo de Dios, es asistido por el Espíritu Santo, no necesita ninguna paráfrasis ni nada. Eso no quiere decir que todos tienen la misma medida de conocimiento y capaces de interpretar la Biblia, porque ahí ya entra el campo de los dones, de la experiencia que uno tiene, está trabajando para el Señor, etcétera. Pero este es un punto importantísimo. Lo que Satanás dijo es esto: vamos a hacer una cosa porque tengo un serio problema, es el Espíritu Santo. Para evitar ese problema hay que reemplazar al Espíritu Santo por algo. Y ese algo resultó ser la paráfrasis bíblica. Vamos a simplificar la Biblia. vamos a adulterar la Biblia. Es solamente un adulterio, hay muchos otros también. Y entonces, pero no bastó lo que ya se había hecho. Por ejemplo, Biblias donde aparecen, está la famosa Biblia de 1940, la de los ruselistas, donde dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era un Dios. Eso está en Juan capítulo 1, los primeros versículos. Así, si Él era un Dios, entonces naturalmente hay muchos dioses. Y no solamente porque Él es uno de los muchos. Esto es muy peligroso. Pero Satanás madrugó e hizo el trabajo. Yo, hermanos, nunca escuché que alguien aclare este texto. Y este no es el único lugar donde está, porque este tiene que ver con la parábola del sembrador. Y en Lucas 8, 4 al 15 también aparece. Así que, al leer nosotros este texto, tenemos que tener en cuenta que lo que aquí, en pocas palabras, se dice es que Él hablaba a ellos en forma figurativa. Les hablaba con claridad, desde luego, para una persona que ya es asistida por el Espíritu Santo. Pero hay otra cosa aquí donde estuvimos viendo. Dice, por ejemplo, a vosotros os es dado, volvemos al versículo 11 del capítulo 4 de Marcos, dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Y luego, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pero Señor, diría alguien, ¿acaso no viniste para perdonarnos? Esa es la razón por qué viniste. Y aquí hay vueltas para no perdonar. ¿Es eso lo que dice? Bueno, la conversión, convertirse, es volver a donde corresponde. Y él tenía un grupo, el grupo mayoritario eran judíos. Se habían alejado demasiado de lo que ellos ya, sus antepasados, habían escrito y tenían en la ley mosaica, etc. Tenían que regresar a ese principio. Pero al no regresar, naturalmente tampoco ellos tenían interés, y mucho menos todavía, en el Evangelio de salvación que estaba disponible para judíos y gentiles. No sé si me entendieron. Yo casi me entendí. Bueno, vamos a las preguntas de ustedes ahora, si es que las hay. Porque yo después también tengo otra. Pero está bien, hermano. Gracias, pastor, por el espacio. Génesis 6:3. Sí. Donde habla de que los hijos de Dios tomaron mujeres de las hijas de los hombres, dice, ¿verdad? Yo escuché a varios predicadores que descartan esta posibilidad. Y hablan de gigantes, ¿verdad? Uh-huh. Gigantes. No, usted está refiriéndose a Génesis 6. 6:3, ¿verdad? 6:3, sí. Eso sí. Sí. Ahí están los gigantes, raza de los gigantes. Uh-huh. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120. Sí. Pero en el 2 dice, ¿verdad? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, sí, tomaron para sí mujeres, cogiendo entre todas. Bueno, después vino el diluvio. Esta raza de los gigantes continúa, pastor. No termina en el diluvio. En número 13, por ejemplo, habla de que en la tierra de Canaán estaban los hijos de Anac, ¿verdad? Específicamente en Hebrón, donde los espías tuvieron, 10 de los espías tuvieron miedo, ¿verdad? Y yo quiero saber si esta práctica se continuó después del diluvio, porque Jehová Dios se enojó aquí, ¿verdad? Contra el hombre, por la maldad, y vino el diluvio. Ya se entendió, ¿verdad? Mi planteamiento. Yo quiero saber si se continuó esto de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres después del diluvio. Porque no terminaron los gigantes. Sí. Bueno, gracias, hermano. Los que murieron, esos gigantes, eran los que naturalmente estaban poblando nuestro planeta y hacían la vida realmente muy peligrosa para los que no estaban dentro de ellos y aún entre ellos mismos. Un problema grave. En lo que respecta a que continuaron después, le voy a decir algo que a usted tal vez le sorprenda. Quizás hasta hoy están, pero no en cuerpos visibles, tangibles, sino en espíritu. Dentro de algún tiempo vamos a comenzar una serie de programas por radio en profecías bíblicas y vamos a usar materiales muy interesantes sobre lo que se está descubriendo, se está viendo ahora. Ahora, el hecho que algunos nieguen que eran los descendientes, por ejemplo, había quienes decían que no, lo que aquí hay es que dice había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron, ¿ves?, los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Entonces dice, no, los hijos de Dios eran hijos de Set, o sea, descendientes de Set, que reemplazó a Abel. Y los de los hombres eran los reemplazantes de Caín. Pero ocurre un problema en esto. En el diluvio murieron absolutamente todos, tanto la descendencia de Set como la descendencia de Caín. Así que no puede ser, no quedó gente, todos murieron. Pedro dice que 8 personas fueron salvas solamente, no más. Ahora, más claro es que lo que dice en Efesios 6:12, cuando Pablo habla acerca de la lucha que tenemos hoy en día, eso nos ayuda mucho, mucho a entender qué ocurre en nuestro propio espacio cuando el apóstol escribe diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde están esos gobernadores de este siglo, huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes? Ellos todavía no están en la tierra para hacer de la suya, pero están muy próximos a nuestro planeta, no cabe duda. El daño que están haciendo, el mal que el mundo está viviendo, en gran parte se debe justamente a ellos. En cuanto a la parte donde en este mismo capítulo, en Génesis capítulo 6, cuando dice que los hijos de Dios y todo eso, no hay que hacerse mucho problema, porque esto se repite también en otros lugares, donde podemos ver que quiénes son o pueden ser los hijos de Dios. En el capítulo 6 de Génesis, y en el versículo 3, dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pero en el 6:1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Algunos piensan, bueno, si eran hijos de Dios, no van a hacer semejante barbaridad. No tiene usted más que ir de aquí a Job, capítulo 1, versículo 8, y se encontrará allí con algo muy llamativo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Los hijos de Dios no siempre son necesariamente aquellos que siguen las enseñanzas divinas, sino Él los creó. Por ejemplo, los ángeles, así los caídos como los leales a Dios, son todos hijos de Dios por haber sido creados por Él. Por eso cuando Job tenía la experiencia que tenía, los hijos de Dios, y entre ellos, ¿quién más estuvo? Satanás. Bueno, ¿qué estaban haciendo? Si ellos fueran hijos de Dios en la forma que nosotros entendemos, ¿qué andaban haciendo con el diablo? No, los que vinieron eran demonios, los mismos que Pablo menciona en Efesios capítulo 6, versículo 12. Perdóname, pastor, si estoy equivocado, pero yo te había escuchado que antes que esos hijos de Dios eran demonios, no eran los descendientes de Seth. ¿Estoy equivocado o es lo correcto? No, la gente decía que, bueno, lo cierto es que todos murieron en el diluvio. Ahora, que hubo más adelante los demonios, lo mismo que los ángeles, porque los demonios son ángeles caídos, no olvidemos eso, pueden o no tener cuerpos. Se incorporan o no, se desincorporan, eso no es problema. Entonces, si pueden subsistir sin cuerpos, ¿qué les hace el diluvio? Ellos pueden estar en el espacio, aparecer en quién sabe por cuántos lugares. Tanto es así que incluso puede presentarse delante de Dios, como en este caso de Job. Se presenta nada menos que el mismo Satanás y sus acompañantes. ¿Y quiénes eran ellos? Bueno, veamos en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ver qué dice aquí. En el versículo 3 también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que era Israel, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Es decir, dio a luz al Salvador nuestro, la nación de Israel. Por eso el deseo de destruir a Israel es tan fuerte, y él tiene a sus secuaces para hacer esto. Si nosotros hacemos un estudio cuidadoso de la palabra de Dios, no nos vamos a equivocar. Any other question, como dicen? ¿Sí? ¿Hay más preguntas? No hay. Por eso yo voy a hacer la pregunta. Ok, ahora yo pregunto. Mucho se ha dicho de esto en nuestro programa diario, cuando hablamos de respuesta bíblica. Entre las preguntas, que si diezmar está bien o está mal. Y ustedes, los que escuchan bastante la radio, ya saben que mi respuesta es muy sencilla y hasta jocosa. Diezmo, le digo, es más que nada. La iglesia no aparece diezmando. Pero, si usted quiere diezmar, no es ningún pecado, ni siquiera venial. No es pecado. Usted puede diezmar si quiere. Porque usted quiere dar una miseria, Entonces, ¿qué? No es bíblico. En el capítulo 4 de Hechos, a partir del versículo 32, los hermanos, sin tener ninguna orientación, ellos por cuenta propia hicieron lo que vieron correcto. Y escuche bien, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora veremos cómo ellos llegaron a eso de tener todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Bien? ¿Pero no instituyó Dios el diezmo en el Antiguo Testamento? Sí. ¿No es el Antiguo Testamento tan Biblia como el Nuevo? Sí. ¿Y dónde? ¿Cuál era el propósito del diezmo? Veamos en Deuteronomio, en el libro de Números 18, versículos 2 y 24, libro de Números, ya estamos en el Antiguo Testamento, 18, el capítulo, Números 18, vamos a leer algo, versículo 21, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán, etc. O sea, y ahí continúa hablando. Y en el mismo capítulo, pero versículo 24, dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Claro, de todas las 12 tribus de Israel, la de Leví no tenía nada, porque Dios organizó de tal manera que una de las 12 tribus, las 11 tenían propiedades, podían criar, podían ser ganaderos, agricultores, lo que querían, pero la de Leví no, porque ellos tenían que ocuparse en la enseñanza de los principios que Dios les dio en la persona de Moisés al comienzo. Así que ellos tenían que dar sus diezmos. Cuando ellos dejaban de dar, Dios allá en Malaquías los llama ladrones. Y hay muchos pastores que dicen, si este hermano no diezma, usted es un ladrón. Y claro, los ladrones tendrían que ir a Tacumbú, pero ahora no, van a la Casa de Gobierno y son parte de diputados o congresistas o algo así. Así que da lo mismo. La verdad es que mejor ser ladrón que no serlo, ¿verdad? Para aquellos que les gusta ser político. Bueno, luego tenemos otro texto, y es Levítico 27, versículos 30 al 33. 27 de Levítico. Y vamos a leer a ver qué es lo que dice. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Haré también, estamos en Levítico, ¿verdad? Wait, yo creo que es 27 y esto cambia un poco. A ver. Capítulo 27, 30 al 33. Entonces yo digo una cosa y leo otra. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y ahí continúa hablando acerca de cuán importante es esto. La cuestión del diezmo una y otra vez aparece en el libro de Deuteronomio 14, 22 hasta el 27, Deuteronomio, que es el último libro de los cinco libros de Moisés. Vamos, capítulo 22. Y vamos a leer los versículos, 14, versículos 22 al 27. Capítulo 14, 22 al 27. Ok. Dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier otra cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Claro que nosotros no practicamos eso porque tenemos otra manera, pero lo del Nuevo Testamento, más bien ellos, los hermanos, espontáneamente, todavía no estaban las cartas de Pablo que tanta instrucción da a la iglesia, pero ellos espontáneamente comenzaron a vender sus bienes. Tanto encontraron en el Evangelio de Cristo. Tal fue la experiencia que tuvieron, que decidieron vender todo lo que tenían que no era indispensable. Me gusta como dice en Hechos 4, 36, menciona a un tal José, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo encuentro en esta palabra heredad como algo que él heredó, sea que era algún familiar o de sus propios padres o lo que fuera, pero él vivía aparentemente en Jerusalén. Y entonces tuvo que salir de Jerusalén. A Chipre se fue. Bueno, bastante distante era. Para, habrá dicho, ¿yo para qué quiero eso? ¿Qué voy a hacer cada tanto, cada verano voy a ir y ahí tomar sol o lo que fuera? No me interesa eso. Voy y vendo. Y vendió. Vendió su propiedad y todo el dinero que recogió lo dio. Y claro, Dios bendijo esa iglesia. Y allí nada, nada que no fuera 100% auténtico, veraz, ningún tipo de engaño pudo filtrarse. Para que lo sepamos, tenemos en el capítulo 5 de Hechos que aparece ya Ananías y Zafira. Como la mayoría de todos nosotros los cristianos conocemos la historia de ellos, parece que ellos, esa pareja, como ya eran miembros de la iglesia de Jerusalén, pensaron, bueno, si ese tal José, que lo llaman Bernabé, vendió todo allá en Chipre, y todo el mundo comentaba eso, porque habrá sido una, recogió bastante dinero por eso, y todo lo entregó a los apóstoles para que ellos administren la responsabilidad que tenían ellos, muy grande. Esta pareja intentó engañar, aunque uno diría a Pedro, pero él dijo no, no es conmigo. Dice en el versículo 1 del capítulo 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aparentemente Dios le había revelado esto mucho antes de que Ananías viniera al lugar donde se congregaban los hermanos. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. En el mismo momento se fue a, ¿cómo se llama el cementerio de acá? Hay cementerios que tienen nombres, ¿no? Recoleta. Ahí lo llevaron. ¿Pero qué pasó después? Vino Mrs., la señora. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Seguro que ella pensó, llegamos a un acuerdo, si él dijo que todo el dinero es el que escogimos, me dijo que diga lo mismo, bueno, yo voy a decir lo mismo, y Pedro es solamente un pescador del mar de Galilea. ¿Qué va a saber él lo que pasó? Bueno, resulta que calcularon mal. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, ya habían sepultado al esposo de ella, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo he pensado muchas veces, no sé ustedes, cómo es que, siendo que la gente moría, ahí nomás, especialmente esta pareja que aparentemente eran jóvenes, y él murió, y ella también, en una diferencia de 3 horas. ¿Por qué no demandaron, por ejemplo, a ellos, a los cristianos, a Pedro, ¿Por qué haces eso? ¿Por qué matas gente? Bueno, escuchen lo que sigue. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Cualquier persona que intentara siquiera, así ellos habían aceptado eso, demandarlos o lo que fueran, corría el peligro de ser llevado al cementerio también. Así que definitivamente el Señor se ocupó de la iglesia primitiva, y alguien dirá, bueno, si hoy ocurriera esto en la iglesia, entonces, claro que mucha gente serían cristianos. Si usted cree esto, entonces es demasiado ingenuo. No, la gente diría, esto es brujería, ellos hacen un payé, ellos hacen un truco por ahí y pretenden que Dios es el que opera y todo eso, y no hay tal. No estamos viviendo para eso. Esto ocurrió en el origen mismo de la iglesia. Si en el origen de la iglesia se tuvieran las experiencias que hoy vive la iglesia, nosotros no estaríamos hoy dispuestos a creer y a ser parte de una iglesia de ese tipo, porque se habría desintegrado hace muchos años, no habría sobrevivido. Como este es el fundamento de la iglesia, llegó el periodo del oscurantismo, de la persecución de la iglesia. Nuestros hermanos estaban dispuestos a sufrir lo que sufrieron hasta la muerte. Muchísimos de ellos sufrieron lo increíble hasta la misma muerte. Pero ellos tendieron un buen fundamento, y nosotros seguimos construyendo porque existe ese fundamento. Bueno, yo ya terminé mis preguntas. Oh, hermano, todavía está con dudas. Usted va a salir de aquí con dudas. Yo soy de Vallaneira, así que solamente en las ocasiones estoy con ustedes. Y ya que los hermanos no participan, entonces tengo otra pregunta. Dice sobre la herencia. Estaba pensando nomás que muy poco son los que van a heredar. No hablo de la salvación, ¿verdad? Por ejemplo, las obras de la carne, dice eso. Y manifiesta, estoy en Gálatas 5:5, ¿verdad? 5:19, y manifiesta son las obras de la carne. Y hay un listado de fruto de la carne, ¿verdad? En la que muchas veces no nos escapamos de eso. Somos idólatras, vivimos en pleito, en enemistad, en contienda. Somos avaros, ni siquiera somos como Zafira y Ananía, ¿verdad? Si, por lo menos ellos dieron una parte, ¿verdad? Nosotros a veces ni una parte nos dimos de lo que tanto recibimos de Dios. Entonces, dice más adelante, envidias, homicidios, borracheros, cosas semejantes a estas, hay más, ¿verdad? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estaba pensando nomás que muy pocos son los que van a heredar el reino de Dios, que se aplica así como dice la Escritura, pastor. Muchas gracias. Hay a veces un malentendido en cuanto a esto. Para poder entender ese texto, hay que leer su contexto. En el versículo 16 dice, digo pues, estamos en Gálatas 5, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y entonces viene, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego pasa al otro grupo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ten mucho cuidado cuando hablamos de esto. En primer lugar, póngase, por ejemplo, piense que si dijera aquí, los que practican tales cosas no son salvos. ¿Dice eso? No, no heredarán el reino. Heredar el reino es diferente. Todos los que hereden el reino serán salvos. O sea, ellos son salvos, por eso heredan el reino. Al hablar del reino, no todos los predicadores le van a decir esto, pero yo no le veo otra explicación correcta. Lo heredar el reino está hablando del reino milenial. La Biblia hace mucho hincapié en esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y entonces, para participar de ese reino, no solo como, ciudadano, sino como cooperador, como parte del reinado que estará a cargo de nuestro Señor. Él tendrá su trono en Jerusalén, pero el mundo va mucho más allá de Israel y de Jerusalén propiamente dicho. Y en todos los lugares, tome por ejemplo aquí la ciudad, alguien va a tener que estar al frente de la ciudad, va a tener que dirigir el país, va a tener que hacer muchas cosas, pero bajo las directrices del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor. Ahora, aquellos que viven la vida, que son cristianos, pero en parte coquetean con lo que es la vida del mundo, sois guiados, y sois, por eso dice que son manifiestas las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, etc. Díganme una cosa, ¿es posible que un cristiano fornique, adultere, mienta, estafe, o no hay tal? Claro que es posible, demasiado, lamentablemente. Pero cuando el Señor nombre a quienes han de correinar con Él, tomar parte en su reinado, Él va a descartar a todos aquellos que coquetearon con ese tipo de pecados. Pero habrá muchos que se abstuvieron de eso. Y desde luego que ellos sí serán los escogidos, y Él tendrá más que suficiente de ellos. Ahora, no quiero decir con eso y enfatizar demasiado que la salvación y el correinado con Cristo tiene que ver con la conducta de uno solamente. Tiene que ver también en cuanto a la gracia divina. ¿Qué hemos hecho con la gracia? Porque si aceptamos que somos salvos por gracia, ¿recuerdan lo de Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ten mucho cuidado, es muy fácil caer en eso, y ya sea combinar gracia con obras o directamente pasar a las obras. Y entonces vemos y decimos, hay mucha gente que no sabe nada del Señor y todo, y sin embargo ellos tienen una conducta mejor que nosotros, que sabemos tanto. En ese caso, si este es el caso para ser salvo, no es lo mejor que uno viva una vida doble e inútil. Pero fíjese lo que dice en el versículo que sigue. Yo mencioné los versículos 8 y 9 de Efesios 2. El 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora sí, una vez salvos, estamos en condiciones de hacer buenas obras. Entonces viene otra pregunta. Si somos para buenas obras, ¿todavía pecamos? Bueno, deje que Pablo nos diga cuál era la experiencia de él. Y perdonen que nos estamos alargando. Mientras ustedes no se duermen y escuchan y tienen los ojos abiertos, yo hablo. El día que comiencen, entonces yo paro. Bien, cuando pasamos nosotros al capítulo 7 de Romanos y leemos desde el versículo 15, permítame leerles. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no lo hago yo, no soy yo quien lo hace, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En nuestra vida está el pecado. Por eso de repente tenemos pensamientos crudamente nocivos, putrefactos, malolientes y todo eso. ¿Por qué? Porque el pecado mora en este cuerpo. Tenemos dos gobernantes. Uno es el Señor, que quiere tener la primacía, y el otro es Satanás. Después de todo, él tiene su derecho también. Por lo menos así lo imagina. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en el versículo 18, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Depende de qué es bueno para uno. Si una persona piensa que, bueno, yo adulterar, no, jamás. Bueno, el Señor dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Entonces, si usted cree que no adultera, hace mentiroso a él, al Señor. Y usted es un adúltero remachado. Totalmente legal para el reino de Satanás. Usted dirá, no, esto me insulta. No importa. Es mejor insultarle ahora que todavía usted tiene la oportunidad de corregirse y no demasiado tarde. Ah, sí, pues dirá, bueno, el pastor nunca dijo eso. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mientras estamos en este cuerpo, el pecado está allí. Nosotros no podemos no pecar. Es lo único que hacemos, sin problema. Vivir una vida de santidad, mucho esfuerzo. Pecar, ningún problema. ¿Y aquellos que miran pornografía? Ah, no, pero yo ya soy mayor, ya soy grande, yo sé dónde poner el límite. Resulta que usted no hace lo que usted quiere. Hay alguien que está detrás suyo y él hará que usted haga lo que usted no quiere. Eso es lo que dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué le pasaba a él? Porque según, oiga, 22, porque según el hombre interior, es decir, mi alma, que se rebela contra la ley, perdón, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, es el cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, miserable de mí, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Tengo todo el entendimiento, tengo todo el deseo, hice toda la decisión por servir al Señor. Pero hay un freno que me impide caminar por ese lado. Entonces ese freno es mi cuerpo. Salen palabras, llegan pensamientos, actitudes, inclinaciones. Todo esto es pecado. Pero yo lo hago. ¿Qué? Todos los que todavía están en sus cuerpos son pecadores. Y todos los que han sido sinceros consigo mismo y con el Señor y con sus hermanos lo han admitido. ¿Por qué? Entonces, ¿están perdonados? Sí. Ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice, perdonándoos todos los pecados. No quedó un solo pecado. Si alguien dice, bueno, Él perdonó los que ellos hicieron. Eso enseña el catolicismo romano. Pero esto no enseña la Biblia. Para nuestro Creador y Redentor no hay pasado y futuro. Todo es presente. Cuando Él habla que Él perdona todos los pecados, nosotros podemos decir, no, los que yo cometería después, cuando le recibí por Salvador, no pudo haberme perdonado, todavía no los hice. Oh, muy ingenuo es usted consigo mismo, aparte de ignorante. La ignorancia voluntaria, yo la llamo. El doctorado en ignorancia. Es muy fácil caer en esa trampa. ¿Por qué? Porque comenzamos a considerar al Señor y colocándolo a la altura nuestra. Y no estamos solamente a milímetros de decir que no puede ser que el Señor siempre existió, que es el Dios mismo. Bueno, cuando nosotros caemos en esa trampa, caemos en un serio problema. Versículo 13 de Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, ¿qué se entiende de ese texto? Que cuando nosotros estuvimos en pecado, todavía no sabíamos nada del Señor. No habíamos nacido. Él ya perdonó. Cuando Él dijo desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no nos incluyó a nosotros? Claro que sí. Él sabía que nosotros estaríamos hoy aquí, que tendríamos los problemas que tenemos, que tendríamos las debilidades que tendríamos o que tenemos. Nosotros no sabíamos nada. Nos proponemos, Señor, yo ya no quiero pecar más, así que ayúdame tú porque yo no quiero pecar. Buen deseo, no hay ningún problema. Pero Él dijo, nos dio Moisés la ley. En la ley de Moisés justamente se exige ni un milímetro de pecado. Nada. Por eso, en Juan 7:19, Jesús dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple. Alguien dirá, no, yo conozco a una familia que dicen que guardan la ley porque no trabajan el sábado. Ojalá eso fuera toda la ley. ¿Saben ustedes cuántas leyes hay en el Pentateuco? Contándolas todas, más de 600, 612, 613, depende de cómo se las cuente. Y una vez una persona llamó a la radio y dice, deme la lista, ¿dónde están? Dice, no, digo, usted tiene que leer los cinco libros, primeros cinco libros de la Biblia, e ir anotando a medida que avance, y allí usted encontrará mandamientos. Y cada mandamiento es un mandamiento. Parece que algunos piensan que los únicos mandamientos que hay son los 10 mandamientos de Éxodo 20. No, eso sí, también son mandamientos, pero eso no es todo. Bueno, yo creo que ya ustedes escucharon mucho. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Bendícela en nuestro corazón y permite que en todo el nombre tuyo sea glorificado, nosotros seamos edificados y hagamos tu voluntad. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos. Amén.